Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de todos, principalmente de los trabajadores y los laburantes. Y como decíamos al presentar el programa, uno de los sectores más castigados por esta última administración nacional tiene que ver con las personas con discapacidad. Es cierto que bueno que se ha hecho votar dos veces y tratar dos y tres veces, creo, el tema de la ley de emergencia en discapacidad. También hemos sido testigo del escandaloso fraude que se hizo desde la Administración Nacional de Discapacidad, que involucra a funcionarios, incluso hasta la hermana del presidente Milei, y bueno, y que últimamente como que hay otro embate sobre el sector. Y para eso vamos a charlar con Mónica Bascunián, que es del Observatorio de Personas Discapacitadas en Mendoza. Mónica, buenas noches. Hola Emilio, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Mónica, bueno, hoy ha habido una importante movilización, donde se movilizaron algunos agrupamientos que representan a personas discapacitadas, también a prestadores de servicios para personas con discapacidad en nuestra provincia y en el resto del país también. ¿Qué nos puedes informar, Mónica, sobre la situación del sector en estos días? Como todos ya saben, ¿no? Esto que comentabas ahí hace ratito, que se presentó un proyecto de ley sobre la emergencia en discapacidad. Este proyecto se convirtió en ley, ¿no? Sí. Fue votado, ratificado y también vetado por tanto el Congreso lo votó, lo ratificó, pero también hubo un veto de parte de el Ejecutivo, que también salimos a la calle las personas con discapacidad y pudimos revertir ese veto, ¿no? Esta ley de emergencia en discapacidad se pudo promulgar a través de, que se le exigió la justicia, ¿no? El Poder Judicial le exigió al Ejecutivo que tenía que promulgar la ley de emergencia en discapacidad y la promulgó, ¿no? Y también por la presión de las organizaciones y las personas con discapacidad y el sector. Pero nunca la aplicaron. Nunca se aplicó la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Entonces ahí quedó. Entonces se venía insistiendo y luchando por la aplicación de la ley, que se cumpla con esto, porque realmente ya la situación es insostenible. Sí, hay muchos lugares que ya han cerrado, no se puede sostener, ¿no? Las personas con discapacidad en su mayoría, ¿sí? Dependen de apoyos o de prestaciones que son esenciales para la vida de cada persona. Estos apoyos y estas prestaciones hay que pagarlas, ¿no? Y bueno, esto viene sucediendo, que hay un desfinanciamiento importantísimo. Y bueno, las personas con discapacidad no están pudiendo adquirir absolutamente nada de lo que tenemos garantizado por ley en la Argentina. Y como si fuese poco, el sábado pasado el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto para, derogar la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Un proyecto, llamado contra el fraude de las pensiones por invalidez, donde dentro de este proyecto plantea un retroceso importante con el tema de las pensiones, que se había logrado también en la ley de emergencia en discapacidad, que nunca aplicaron, ¿no? Pero también habla de una desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, ¿sí? Donde está dejando a las personas con discapacidad sin una cobertura o un derecho muy importante, que es el derecho a que todas las personas con discapacidad, más allá de su situación económica, puedan acceder a prestaciones de calidad y la cantidad de prestaciones que necesitan. En este proyecto desregula ese nomenclador que está dentro de la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad, la ley 24.901, ¿no? Y bueno, si esto se convierte en ley, la situación será muy, muy triste realmente, ¿no? Porque un montón de personas con discapacidad que siempre tienen, que han tenido cobertura a través del programa federal Incluir Salud, por ejemplo, bueno, no tendrán garantizadas las mismas prestaciones de calidad que una persona que tenga OSDE, por ejemplo, ¿no? Así que la situación es muy compleja. Esto, claro, enojó mucho a las personas con discapacidad, a las familias, a los prestadores, ¿no?, que son los trabajadores de la discapacidad, y por eso se convocó a un cese de actividades 2 días, ayer y hoy. Y hoy ha sido una manifestación contundente, creería yo, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, esta es la terrible situación que atraviesa el sector en todo el país. Bien, la verdad que, o sea que, bueno, no llama la atención, pero sí un poco reafirma el carácter de clase e inhumano que tiene este gobierno, porque digamos que para una persona que tiene ingresos considerables, vos recién hablabas, bueno, uno que tiene OSDE, ¿quién puede pagar un OSDE? Indudablemente que no tiene estas dificultades que tiene el común de la población, que no tiene los ingresos necesarios para poder afrontar la problemática de la persona con discapacidad, ¿no? Distintas formas de tratamiento médico, distintas formas para poder desplazarse o no, distintas formas para insertarse socialmente en una comunidad para la producción, y que este gobierno como que se ha ensañado con este sector, ¿no? Nosotros creemos que sí, que claramente, porque no solamente ajusta fuertemente al sector, sino que además usa mencionar a las personas con discapacidad para descalificar, ¿no?, a la oposición política, a la oposición, para insultar, usa a la discapacidad. De hecho, se le exigió también derogar una resolución, que si no me equivoco era la 187, donde nos calificaba de débiles mentales, ¿no? Digo, términos que hace mucho tiempo que ya no se usan más, ¿sí? Argentina suscribe a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es uno de los tratados internacionales más importantes en el mundo en materia de derechos humanos. En este caso, los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? En la Argentina tiene rango constitucional, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante. La convención en cada artículo menciona el acceso a la educación en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, ¿no? El acceso a la justicia, al transporte, a la salud, a la vivienda, a todo lo que hace una vida digna. Nosotros siempre decimos y aclaramos, la discapacidad no es un problema. Acá hay un error, porque siempre se plantea la discapacidad como una problemática. El problema son las barreras que pone el entorno de las personas con discapacidad, que no tiene discapacidad el entorno que pone estas barreras, ¿sí? Entonces, todo esto que está pasando tiene que ver con que la discapacidad siempre se ha atendido, nunca se ha trabajado, con políticas públicas que realmente le cambien la vida a las personas con discapacidad. Si no me equivoco, ustedes, quienes están ahí en el programa, hacen el programa, son trabajadores. El 95% de las personas con certificado único de discapacidad en la Argentina no accede a un empleo. No accede al empleo, ¿sí? ¿Sí? Existe un cupo laboral que el Estado no cumple, que las empresas contratadas por el Estado tampoco lo cumplen, porque el Estado no lo cumple el Estado, mucho menos lo va a cumplir el sector privado. No se promueve que las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo, ni tampoco al nivel superior en la educación, ¿sí? Hay muchas barreras en las universidades, ¿no? Digo, el transporte no es accesible, no es que cualquier persona con discapacidad puede salir y tomarse el colectivo e ir a la universidad o a la escuela. Por eso existe el transporte privado, ¿no? Claro. Que va y te busca en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, todo esto que por derechos está garantizado para las personas con discapacidad, el Estado no lo cumple. ¿sí? Y siempre han tratado de atenderlo por encima, pero nunca se han logrado avances realmente en la temática de la discapacidad. Entonces, este momento que es tan crítico y tan doloroso para quienes vivimos una discapacidad, ¿no? Porque quien debería cuidarnos, quien debería trabajar fuertemente para ampliar políticas públicas para las personas con discapacidad, nos está mandando al encierro nuevamente, a dejarnos sin transporte, nos trata como enfermos, nos insulta, nos baja de categoría. Todo esto que estamos atravesando las personas con discapacidad, creo que también es momento para repensarnos como sociedad, quienes están en las bancas y están en la toma de decisiones, ¿no? Debemos repensar cómo vamos a afrontar y trabajar fuertemente, sobre todo para reivindicar los derechos humanos de las personas con discapacidad y devolverle la dignidad a las personas con discapacidad y nuestras familias, que este gobierno no las está sacando, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que esta quita de derechos, este ajuste tan grande que se le hace a las personas con discapacidad, se traduce a menos calidad de vida, y la menos calidad de vida se traduce a muerte, ¿sí? Sí. Porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan tratamientos muy caros, ¿sí? Que por eso están garantizados por leyes, ¿no? Que son derechos que se han conquistado y que este gobierno no los cumple, ¿no? Así que esto tiene que ver, y además de que no cumple con todos lo que tiene que cumplir, con lo que dice la convención, que además nos ajusta fuertemente y nos hace todo esto, paralelamente hay corrupción con el presupuesto de las personas con discapacidad. Hay 19 procesados, una investigación, ¿no? Justamente con la compra de medicamentos, de tratamientos muy caros, de alta complejidad, para personas con discapacidad que están en situación de pobreza, que es el programa federal Incluir Salud, ¿sí? Desde ahí es donde desde ese programa es donde se está haciendo la investigación por las coimas y los sobreprecios, los 19 procesados que hay, incluyendo el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, exabogado personal del presidente de la Nación. Entonces, no es solamente lo que nos están haciendo y cómo nos están ajustando y la baja de categoría, ¿no? Sino que también es qué sucede con el presupuesto en discapacidad. Porque garantizar los derechos de las personas con discapacidad no desordena el equilibrio fiscal. Eso, muy presente eso, que eso no es así. Y los derechos humanos están por encima de cualquier equilibrio fiscal, ¿no? Digo, estamos hablando de derechos humanos, en este caso de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de nuestras familias, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta esto, que somos un sector de personas con discapacidad, familias y trabajadores, una rama muy amplia, trabajadores de la educación, de la salud, transportistas, docentes de apoyo, acompañantes terapéuticos, ¿sí? Un gran grupo de personas que se le debe dar respuestas y que se le debe escuchar, sobre todo a las personas con discapacidad, que somos quienes podemos decir cuáles son nuestras demandas para poder trabajar en políticas públicas que realmente nos incluyan y se cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Necesitamos eso en la Argentina. Y en este momento tan crítico es un momento donde debemos reflexionar y trabajar fuertemente, porque este gobierno también se va a terminar. Este gobierno se va a ir y tenemos que pensar que también las personas con discapacidad votamos y nuestras familias también votan y también los trabajadores van a votar, ¿no? Entonces eso es muy importante, digo, porque no salen, creo que solamente la provincia de Córdoba ha salido el gobierno a manifestarse y a decir que va a generar un apoyo económico para sostener las instituciones de discapacidad. No sucede en Mendoza, claro. No hemos escuchado nada que tenga que ver con esto ante esta situación. Sí, lo importante de todo este relato, de todas estas vivencias que estás transmitiendo, más que relato, es que se había llegado a un plano que si bien no era el óptimo, pero sí contemplaba mucho de esto que se reclama, ¿no? La necesidad de la contención del sector por todo lo que genera, ¿no? O sea, por todo lo que genera con respecto a de abrir puertas, ¿no? De abrir puertas, de darle posibilidades a las personas con discapacidad para poder ser, para poder asociarse, poder ser tratados, poder estudiar, poder trabajar, ¿no? que todo eso prácticamente con estas medidas que se están tomando se está empezando a restringir y a anular en todo caso, ¿no? Ahí he estado viendo en la gacetilla que vos pasaste que uno de los objetivos es el en esta, entre comillas, ley contra el fraude en discapacidad, un reempadronamiento obligatorio, como esto ya lo hicieron, hubo un intento bastante amañado para reempadronar a los discapacitados. Es así, ¿no es cierto? Sí, bueno, primero decir que somos más de 6 millones de personas en Argentina con certificado único de discapacidad y solamente 1.600.000 tiene pensión. Claro. ¿Sí? Porque acá esto, lo del fraude, lo ponemos entre comillas porque esto es una mentira. Sí. Lo que tenemos que pensar es por qué acusan a las personas con discapacidad de fraude, de que las pensiones son truchas, de que los certificados únicos de discapacidad son truchos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto si realmente no existen certificados truchos? ¿Sí? Uno pasa por una junta evaluadora para tener su certificado y presenta estudios médicos. Sí. No es que vas y sos amigo de toda la junta, para nada. Es bastante complejo. Lo mismo sucede con la pensión. No es que sos amigo de un político y te dice, che, vení que te doy una pensión, por favor. No es así. Somos más de 6 millones de personas con discapacidad en la Argentina y 1.600.000 tiene pensiones no contributivas. ¿Por qué nos acusan de fraude? ¿Por qué nos señalan? Porque las personas que tienen pensiones no contributivas tienen cobertura del programa federal Incluir Salud. ¿Y qué sucedió con el programa federal Incluir Salud? Y no pueden cumplir porque esa es la corrupción donde están investigando. Claro. Donde preguntan a dónde iba el 3% de las coimas y los sobreprecios. Claro. ¿No? Entonces, vamos a entretener diciendo que hay que reempadronar, que hay que auditar de nuevo, que tienen que presentar todos los papeles de nuevo, que tienen que ir a mostrar que le falta una pierna, que tienen que ir para entretener a la gente mientras ellos, ¿sí?, tienen que dar explicaciones en la justicia por esto, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que sucede. Por eso usan esto, lo hizo Manuel Adorni mostrando la radiografía de un perro. Cuando saltaron los audios, ¿sí?, cuando empieza la investigación y se denuncian los audios por los sobreprecios y las coimas, en uno de los audios, justamente, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Spagnuolo, decía en uno de los audios, le dijimos a Manuel Adorni que lo de la radiografía del perro no lo hiciera porque era mentira y lo hizo igual. Claro. ¿Por qué intentan ensuciar a las personas con discapacidad, no? Bueno, porque aparentemente, y hay una investigación, hay corrupción en la compra de medicamentos con el programa federal Incluir Salud, que es la cobertura de salud que te brindan los que tienen, que les brindan a los que tienen pensiones no contributivas, ¿no? Para que entendamos de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora piden que se reempadronen todas las personas que tienen pensiones, ¿no? Pero no ponen las herramientas de accesibilidad que se necesitan para que esas personas se vayan a reempadronar. ¿No? Sí. Ya lo hicieron estas auditorías, te enviaban una carta de documento a tu domicilio intimándote, unas cartas de documentos que no llegaban, ¿sí? Que no llegaban. Y además en el proyecto, decir que si no te reempadronas, te van a suspender el beneficio, te lo van a quitar, hasta suena como una amenaza. Claro. ¿No? Bueno, sí, pero esto es lo que nos está haciendo el Ejecutivo. En muchos casos se anularon los subsidios. Se dejaron de pagar justamente por no haber cumplido con esta amenaza, ¿no? Que te mandaban a una auditoría médica, de acá te llegaba la carta a Cangoy Cruz, te mandaban a Tunuyán a hacerte la auditoría, cosas por el estilo pasaron. Eso quedó. Exactamente. Nosotros podemos dar fe de eso porque desde el observatorio hicimos un trabajo muy importante que no lo hizo nadie en la provincia. Entonces, yo creo que no lo hizo nadie en el país. ¿Sí? Sí. Primero lo pusimos a disposición de las personas con discapacidad y fuimos los primeros días de cobro a los bancos a informarles con folleto que si tenían pensiones iban a tener que presentar otra vez todos los estudios médicos. Sí. Luego salimos a hacer asesoramientos por todas las provincias, por todos los departamentos, Malargüe, La Valle, La Paz, ¿no? A todos esos lugares. Fuimos nosotros, personas con discapacidad organizadas, no el Estado, personas con discapacidad organizadas, ¿no? Y le gestionábamos la carta de documento a la gente y se la mandábamos por WhatsApp, para que esa persona pudiera gestionar los estudios médicos. Y también nos sentamos a hablar con las autoridades de la provincia de Mendoza y les dijimos que tenían que acompañar la auditoría, porque por más que esto fuera algo que lo pedía el gobierno nacional, ¿no? Bueno, las personas con discapacidad en Mendoza tienen que acompañar el gobierno de Mendoza. Claro. No se pueden lavar las manos de esa manera. Entonces, nos preguntamos, ante este proyecto de ley también, ¿cómo va a acompañar el gobierno de Mendoza? ¿Qué dice el gobierno de Mendoza de esto? Porque ellos están dejando a las personas con discapacidad en manos de las provincias, ¿no? Que es algo que están haciendo con todo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, como que, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vamos a atender a las personas con discapacidad? Porque si cierran estos centros de días, estos hogares, bueno, el Estado se va a tener que hacer cargo, ¿eh? Es así. Claro, bueno, hay que ver. ¿Tiene previsto el gobierno de Mendoza convertirse en reemplazante del gobierno nacional en esta demanda? Yo creo que, bueno, como van las cosas y lo que demuestra, yo creo que, no sé si están en condiciones. No ha habido... Nosotros, Emilio, lo que no se puede permitir, sí, es que se creen hogares del Estado para encerrar a las personas con discapacidad. Bien. Porque justamente se manda mandan este proyecto, ¿no?, donde derogan la ley de emergencia en discapacidad y también mandan la modificación de la ley de salud mental. Que la ley de salud mental toma los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver, no es un hecho aislado, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear hogares o psiquiátricos, que no lo quisiera ni decir, donde van a encerrar a las personas con discapacidad, claro, nuevamente. Sí, sí, con una concepción retrógrada del tratamiento, exacto, digamos, ¿no? O sea, exactamente. Estamos volviendo como querían a principios del siglo pasado. O sea, es terrible. Es así. Es así. Ni bien asumieron desde el observatorio, salimos a plantear que lo que se venía era un enorme retroceso en materia de discapacidad. Y esto es lo que estamos atravesando. El 31 de diciembre, ¿sí?, informaron que cerraban la Agencia Nacional de Discapacidad. No es un detalle menor el día que lo hicieron, hasta es perverso. Claro. Un 31 de diciembre, el último día del año. Cuando cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad implicó un recorte de casi un 50% para nuestro sector. Esto se traduce en todo lo que está pasando, ¿no? La falta de pagos y todo esto. Casi un 50% nos recortó, un 47%. Mira vos. Y justamente acompañado de las denuncias de fraude y de corrupción de sus directivos, ¿no? Tal vez tengan que recortar porque el dinero no está. Claro. Porque el dinero fue para otro lado. Claro. El dinero que es del Fondo Solidario. Sí. ¿Sí? Porque esto se cubre con el dinero del Fondo Solidario, que sale de los trabajadores, del aporte de los trabajadores. Claro. Así que mira qué importante es. Y te digo que quien da respuestas al sector de discapacidad son las obras sociales y las prepagas con los afiliados con discapacidad. Sí. El gobierno le da respuesta al Estado a un porcentaje muy poco de discapacidad. Y en ese porcentaje muy poco al que debe dar respuestas es el que no puede dar respuestas, claro, ¿sí?, por falta de presupuesto. Que al mismo tiempo, lo repito, están siendo investigados por esto, justamente. Bien, o sea que el fraude, la estafa... Son ellos. Son ellos y están dando vuelta el discurso. Son ellos, porque si recordamos a Adorni, ¿no?, que no puede explicar su enriquecimiento ilícito, claro, ¿no?, nos acusaba a las personas con discapacidad de robarnos una pensión de 270 mil pesos. Indudablemente. Bueno, Mónica, yo te aclaro, porque por ahí lo mencionaste, nosotros somos radio comunitaria, ¿no? Acá no, ninguno trabaja en relación a dependencia. Todos somos voluntarios y, por las dudas te aclaro, ¿no? Pero el concepto que vos querías explicar, si se entiende, ¿no? el discapacitado, la persona con discapacidad, no está contemplada en el mercado laboral. O sea, no está contemplada dignamente, ¿no? Se tiene que ajustar a un cupo, se tiene que ajustar a una imposición legal. Exactamente. Y eso tiene que ver con la, por supuesto, con la mentalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, siempre se mira primero la discapacidad que a la persona. Claro. Por eso también el término personas con discapacidad. Discapacitado es un diminutivo, es un descalificativo, claro, para las personas con discapacidad, ¿no? Sí. Somos personas, por eso somos sujetos de derecho, ¿no? Y el acceso al empleo para cualquier persona, ¿no? Es tener independencia económica, es poder pagarte un acompañante terapéutico, un asistente, ¿no? Es poder acceder a una vivienda, es poder querer maternar, el derecho a paternar, a maternar, también es un derecho de la persona con discapacidad. O sea, para resumírtelo, Emilio, y para dejarle un mensaje a la gente, las personas con discapacidad queremos lo mismo que quiere el resto. Claro. Trabajar, tener nuestra casa, tener amigos, sociabilizar, poder acceder a la vivienda, estudiar. Es lo mismo. No podemos pensar diferente. Entonces, necesitamos garantizar eso para las personas con discapacidad. Y la discapacidad es de interés social, no individual. Y debe de interesarle a toda la sociedad, pero por sobre todas las cosas, a quienes están en la toma de decisiones, deben incluir políticas públicas para las personas con discapacidad. Siempre con responsabilidad, siempre con responsabilidad. Acá este sector no se puede tratar de otra manera que no sea con mucha responsabilidad y con mucha ética por sobre todas las cosas, como el sector lo amerita. Sí, sí, con mucha responsabilidad, con mucho amor también, ¿no? O sea, porque somos iguales, a eso voy yo, ¿no? O sea, esto que vos estás diciendo, las aspiraciones de una persona con discapacidad son iguales que el resto y se lo merecen. Las mismas. Y de igual manera lo tenemos que tratar y facilitarle, quienes tienen la posibilidad de brindar esa facilitación, facilitarle, por supuesto, el acceso a todas estas, digamos, aspiraciones que como ser humano se merecen y pueden llegar a aspirar, ¿no? Bueno, Mónica, la verdad que ha sido muy linda esta charla. La verdad que el mensaje final es importantísimo. Nuestra solidaridad es la difusión. Y, bueno, esta radio está y estos micrófonos están abiertos para su batallar ante estas inconvenientes que nos está presentando estas políticas actuales que nos desprecian en todo sentido, ¿no? Como trabajadores, como seres humanos, y nos están condenando a encajar en un balance que dé un déficit cero para justificarse no sé ante quién de que son buenos administradores cuando en realidad nos están condenando casi al 90% de la población a una vida indigna. Es así, Emilio. Gracias a ustedes, nosotros como ustedes también trabajamos desde el Observatorio Ad Honorem con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, aportando todo lo que podemos para las personas con discapacidad y sus familias, así que entendemos, sabemos el trabajo hermoso de todas las radios comunitarias y que siempre nos dan la oportunidad en primera persona, ¿no? Porque eso también sucede. Hoy hemos visto hablar a muchos prestadores, a muchas familias, ¿no? Digo, existe mucho también el infantilismo y no dar la voz de quienes realmente tienen que tener la voz. Así que desde ya agradecida desde nuestra organización. Y bueno, nada, esperemos que el Congreso de la Nación nos siga acompañando, ¿no? Para que, no nos hagan esto tan grave que nos están haciendo, como nos acompañó con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Bien. Que este proyecto no se convierta en ley, que no salga ni que no se lleve a cabo este enorme retroceso en materia de discapacidad. Así que desde ya, gracias y siempre disponible para informar. Bueno, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Mónica Bascurian, referente del Observatorio de Personas con Discapacidad de la provincia. La verdad que es terrible lo que se está viviendo en este sector, ¿no? O sea, más aún en estos sectores, que son, como decía al presentar el programa, son sectores no vulnerables, son sectores vulnerados, ¿no? Justamente por esta administración que está avanzando en quita de derechos, en quita de conquistas que habían logrado a través de la organización, del reclamo y justamente del ajustarse a disposiciones internacionales que contemplan desde una concepción de los derechos humanos un trato igualitario y generar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a acceder a todas sus aspiraciones como seres humanos como al resto de la población.